Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Espero que no se molesten, Gamboa y Larios, pero es urgente crear una comisión para la definición, medición, evaluación, castigo o premiación de la lascivia. Tendría que ser una comisión bicameral, todo con mayúsculas. Las miradas y las palabras lascivas, por ejemplo, qué buena está usted, verdad de Dios, se castigan en la nueva ley de acceso a las mujeres a una vía libre de violencia, que fue aprobada con motivo del Día Internacional de la Mujer. La cuestión ahora es saber qué es lo lascivo. Me dolería mucho que no fueran lascivas, me dijo una mujer a la que traté de interrogar sobre las miradas. Lascivas o no, pero que me miren, agregó otra. Desde luego falta aún la ley reglamentaria. ¿Cómo definirán en ella los diputados lo lascivo? Por la superficie del cuerpo que se recorre de un tirón y la duración de las pausas en ciertos sitios. Por la salivación, como los lobos frente a su presa. Para mí la única forma de definir la lascivia sería recordando cómo miraba Carlos López Moctezuma a María Félix en Río Escondido. O cómo miraba yo a Lilia Prado en aquellas películas de cabaret en blanco y negro. Bendito sea Dios que en aquel tiempo no estábamos tan adelantados en materia de leyes. De lo contrario, todavía estaría purgando mis culpas en la cárcel, al lado de López Moctezuma, por lascivos. ¿Se imaginen los hechos, el problema de un policía? Si yo ni siquiera ahora sabía lo lascivo que fui. Me imagino la escena. Si me permite un momento, caballero, aquí la damita le acusa de haberla mirada con lasciva. ¿Qué nos dice a eso? No, pues mire, ahora sí que yo no. ¿Culpable o inocente? Diga, ¿cómo se confiesa? No. ¿No qué? No traigo cash. Deje ver, aquí traigo la ley. Pregunto. La miro con deshonestidad, desvergüenza, disipación, impudicia, indecencia, inmoralidad, lujuria, malicia, maña, obscenidad, pecaminosidad, provocatives o sensualidad en relación al sexo. No, con pecaminosidad, no. ¿Lo ve, señito? Aquí al joven le falta, digo, como usted acaba de ver, una de las agravantes para poder configurar el delito de lascivia. ¿Cómo ve si se da otra pasadita para sacarle la agravante que falta? Y pues ahora sí, ya que configuramos la consignación como se debe. Nomás dice otra pasadita, señito, así se epsi de las de acá. Venga de ahí, que sí hay mucho. El problema sería grave. Y es que la verdad es que, bueno, viéndolo bien, es bien feo eso de la lascivia. Pero a veces no queda más remedio que llegarle. Vamos a suponer, digo, nomás por suponer, Ninel Conde en la telenovela esa de las conchas. Digo, la neta, ¿poco usted no? ¿Verdad que sí? ¿Y cómo miran algunas damitas en la misma telenovela a Eduardo Yáñez y compañía? Digo, la lascivia no es una prerrogativa masculina. Además, ellas y ellos bien saben lo que traen y lo lucen. Mire, en Arabia Saudita hay una policía religiosa que tiene 4,000 miembros. ¿Cómo es la vestimenta de las mujeres? ¿Cerraron a tiempo los comerciantes para la oración? ¿Cómo miró aquel hombre a una mujer? Esa es materia policíaca. Se acaba de condenar a 150 latigazos a dos jóvenes que echaron un piropo a una mujer. ¿Por qué no hacer lo mismo aquí? Digo, ¿por qué no progresar? Es urgente, pero ya que se integre la comisión. Pero que sea bicameral, si no, no vale. Hoy puede ser un gran día y mañana también.